Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio, frecuencia 0, 92.5. Y una vez más nos encontramos con chicos de escuela secundaria, también trabajamos con escuelas primarias, públicas, para que nos hablen acerca del trabajo que están haciendo en las aulas junto con la gente de REC o junto también con otros profesores, como en este caso, que están los chicos de la escuela Rodolfo Walsh. ¿Sí? ¿Cómo se llama el número de la escuela? ¿Saben cómo es? ¿MEN cuánto? Yo sé. Sí. Pero a ver si el chico... MEN 1 del distrito número 16. Exactamente. ¿De qué barrio? Villa Porredón. Villa Porredón. Sí, es una escuela con orientación en... Comunicación social. En comunicación social. Estamos con chicos de cuarto año, que están acompañados por la profesora Claudia Fares, de literatura, y también por Alejandro Canizaro, que es de REC, Red de Escuelas en Comunicación. ¿Se presentan, chicos? ¿Tu nombre? Ayelena Arcidiácono. Sofía Viviano. Fiorella Sánchez. Lucas Velardita. Gustavo Lodosa. Y la coordinadora, que no quiere hablar, no va a hablar en todo el programa, pero se llama Débora Ábalos. Recordemos a los oyentes que ella no va a hablar hoy. ¿Sí? No va a hablar. La vamos a mandar en cana toda la hora. La vamos a mandar en cana porque no quiere hablar. Así que se pone roja. Familiar de Débora escuchando. Exactamente. Sabe que le da vergüenza, que no quiere hablar y bueno. ¿De qué vamos a hablar, chicos, hoy? Bueno, nosotros hoy lo que vinimos a mostrar es el trabajo que estuvimos haciendo este último tiempo con la profesora de literatura sobre el escritor Borges. Nosotros lo que estuvimos trabajando era leer sus cuentos y algunos de sus cuentos y poesías, y en base a eso también informarnos también sobre su vida personal mediante anécdotas o también hicimos encuestas para ver qué era lo que la gente pensaba o creía saber respecto de él. ¿Algo más? ¿Estuvieron leyendo algo de Borges? ¿Habían leído algo de Borges ustedes anteriormente, antes de este trabajo, antes de haber trabajado con la profesora? No, anteriormente no leímos nada, empezamos este año a leer Borges. Leímos cuentos y empezamos a hacer trabajos a partir de eso. ¿Y qué les pareció Borges? Entrar en ese mundo de realmente Borges. Borges es muy complicado leer porque hay que pensar y te tenés que meter en el cuento para poder entenderlo. Pero en las encuestas también habíamos preguntado muchas veces y sí, la mayoría respondió que era muy complicado, eran muy complejos y que realmente tenías que ponerte a pensarlos y a leer bien, atentamente. Pero está bueno, ¿no?, que de la escuela se incentive ese tipo de lecturas y que más allá de la controversia que puede generar la figura de Borges, digamos, es muy interesante leerlo. Hay que hacer un esfuerzo mental para entender la literatura de Borges, pero está bueno que de la escuela se haga ese ejercicio, ¿no? Sí, a veces nosotros medio que nos cerrábamos, que era difícil y todo, y la profesora nos decía que bueno, que también tener que pensar a la hora de leer nos ayudaba también a abrir la cabeza y nada, creo que es una lectura que desde algún punto te enriquece más que un cuento fácil. Y todo habla bien también de Claudia Fares, ¿no? La profesora, que en el sentido de que capaz que es una... digamos, sería un escritor que ustedes capaz que no se han acercado a leerlo por sí solo, y tal vez ahora con el incentivo de haberlo trabajado en la escuela después pueden ir avanzando o pueden acercarse a otras obras de Borges, ¿sí? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quieren presentar una historia de vida o hacemos una historia de vida que ya está grabada? ¿Por dónde quieren arrancar? Por la grabada. Sí, bueno, vamos a pasar la primera... Que después de estar los chicos aquí que nos comentan acerca de cómo hicieron el trabajo, vamos a escuchar el primer audio realizado por los chicos de la escuela Walsh. Mi nombre es Daniel Cuarto Segundo. Soy uno de los mejores arquitectos de mis tierras, ya que mi padre me enseñó de muy chico. Tengo 30 años y vivo en Babilonia. Tengo a mi esposa y a mis dos hijos. Hace 5 años el rey de Babilonia nos contrató a mí y a muchos de mis compañeros para construir, según él, una gran maravilla. Esa maravilla era un laberinto jamás antes visto por los ojos del hombre. El rey estaba muy obsesionado con este proyecto, tanto en sus ansias que nos hacía trabajar de día y noche sin cesar. Pasaba más tiempo construyendo el laberinto que con mi familia. Solo iba a mi casa para dormir y apenas podía desayunar con mi esposa y muy pocas veces veía a mis hijos, en especial al más pequeño. Terminé renunciando al proyecto de construcción del laberinto porque sentía que estaba viviendo para trabajar y no trabajar para vivir. El rey se enteró de esto y dijo que iba a ser cruelmente castigado. Pasaron otros 5 años y yo todavía estaba tranquilo en mi hogar. Terminaron de construir el laberinto y el rey me fue a buscar. Me llevó hacia el mismo laberinto que habíamos construido y terminé perdido en él. Ahora estoy atrapado por algo que construí con mis propias manos. Grito para que me saquen de aquí, pero nadie me escucha. El rey de Babilonia es paciente y vengativo, pero me parece totalmente injusto lo que me ha hecho. Hora libre en el barrio. Estamos escuchando un trabajo realizado por los chicos de la escuela Walsh. A ver, chicos, cuéntenme un poco cómo fue el trabajo, cómo surgió la idea. Sí. Bueno, acá más o menos lo que hicimos fue... Perdón, estamos hablando con Lucas y con Gustavo, ¿no? Sí. Que ustedes fueron los que grabaron este trabajo. En la escuela, sí. Y bueno, lo que hicimos primero fue leer el libro Alep. Y dentro de ese cuento, ese libro, leímos varios cuentos. Y nosotros escogimos los dos reyes y los dos laberintos. Y bueno, la profesora nos pidió realizar el punto de vista de un personaje. Bueno, entonces nosotros escogimos un personaje y de ese personaje armamos la historia. El personaje que elegimos fue un arquitecto que construyó el laberinto para el rey, porque para mostrar todo el trabajo que se tuvo que hacer para construir, según el rey, una gran maravilla. Bien, bien. ¿Y dónde lo grabaron, chicos? En la escuela, en un estudio chiquito de radio que hay. Le contamos a los oyentes que la escuela Walsh cuenta con un estudio de radio, que la verdad está muy bueno para que los chicos puedan trabajar estas cosas, ¿no? Digamos, las cosas que se realizan en la escuela, que tengan la posibilidad de grabarlo, de hacer ensayo y error. Digamos, si uno se equivoca, poder grabarlo otra vez. ¿Le costó mucho grabarlo? No, o sea, estuvo bueno aparte, o sea, como grabar y no. ¿Habían ido al estudio de radio alguna vez ya? No, esta es la primera vez. ¿Y? ¿Les pareció una buena experiencia? Sí, la verdad es que me pareció un poco nervioso, pero... Está bien. Sí. Bueno, chicos, ¿cómo seguimos? A ver, ¿hay una historia de vida para leer? ¿Quieren leer alguna historia de vida? Sí. A ver, ¿tu nombre? Fiorella Sánchez. Bien, acércate un poquito más al micrófono. ¿La leo? Sí, sí, sí, o comentala como quiera vos. Bueno, era una noche fría. Caía una fuerte lluvia. Se escuchaban caer las gotas sobre el tejado. La casa estaba oscura. La luz de una vela que estaba por consumir solo alumbraba la habitación. En la habitación de arriba se encontraba mi tío, que yacía muy enfermo en la cama. Yo presentía que esos eran sus últimos días de vida. Yo estaba cenando, cuando de repente la luz de la vela se apagó, y vi como 3 sombras se dirigían hacia arriba. Fui a inspeccionar. La puerta en donde se encontraba mi tío estaba abierta. Entré y la ventana también estaba abierta. Corría mucho viento. Mi tío estaba muy pálido. En ese instante me di cuenta de que no estaba respirando. Mi tío había muerto esa misma noche. Tiempo después de su muerte, me dirigí normalmente para mi trabajo. Y al llegar vi a todos mis compañeros con el jefe. Me acerqué y oí que estaban por contar una de sus historias. Llegué justo antes que comenzara. Contaba una vieja historia, que se trataba de un niño llamado Odín. Un día vinieron 3 parcas. 2 de ellas le prometieron grandes felicidades. La tercera dijo: el niño no vivirá más que la vela que está ardiendo a su lado. Cuando la vela se había consumido, Odín había muerto. Al escuchar esto recordé lo que había pasado aquella noche, cuando mi tío había muerto. Recordé las 3 sombras, la vela que se apagó, y comencé a creer que esta historia podía ser cierta. Muy bien, a ver, bueno, contá un poco cómo surgió este trabajo. Muy bien leído, ¿eh? Sí, muy clarito, ¿sí? Contá un poco cómo surgió este trabajo, cómo te inspiraste. Bueno, lo sacamos del cuento Odín de Borges y nada, hicimos una historia a partir de lo que hablaba ese cuento. Nos pidió la profesora que hagamos la historia de vida a partir de otros cuentos que no habíamos leído, así podíamos leer más sobre Borges. Bien, ¿con quién lo hiciste? con otra compañera, Karen Bono. Que hoy no está acá. O sí, está. Sí, después creo que va a entrar. Después va a entrar. Después también vamos a invitar a la profesora, ¿sí? en la otra parte del programa, como para que también se explaye acerca de este trabajo, ¿sí? Alejandro, ¿vos querés decir algo? Yo. Y sí, hacemos sí, el cierre primero. Siempre quiero decir algo. Bueno, nunca sé bien qué, pero. De algo interesante. No, eso no. Dale. No lo prometo. Pero, no, la verdad que estoy muy contento ahí con los chicos. Primero porque leyeron Borges, que es algo muy difícil de leer. Y segundo porque después ya te van a hablar y te van a comentar sobre la figura de Borges, que es un personaje como muy cuestionado y muy. Muy controvertido. Controvertido, exactamente. Así que nada, después ya les anticipo a los presentes que vamos a hablar sobre la figura de Borges y la verdad que está bueno. Está bien. Vamos a escuchar una buena música. Estamos con los chicos de la escuela Rodolfo Walsh. Estamos en el aire con Ayelén, con Sofía, con Fiorella, con Lucas, con Gustavo, con la productora que no habla o coordinadora que no habla, que es Débora. También hay un montón de otros chicos que después vamos a nombrar a todos que están del otro lado del estudio, escuchando, mirando. Estamos con la profesora Claudia Fares de Literatura, estamos con Alejandro. Hora libre en el barrio, frecuencia 0, 92.5. Hora libre en el barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Seguimos en Frecuencia Cero, 92.5, Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos de la Escuela Rodolfo Walsh, con Ayelén, con Sofía, con Fiorella, con Lucas, con Gustavo y con Débora. ¿Sí? Estamos hablando de Borges, ¿sí? De un trabajo que ustedes hicieron en la escuela, junto con la profesora Claudia Fares de Literatura y con Alejandro Canizaro. Estuvimos escuchando algunas historias de vida. Hablando un poco acerca de lo que prometen hablar de Borges, de esa figura tan controvertida, ¿sí? De lo bueno que fue acercarse a la literatura de Jorge Luis Borges, que hasta ese momento para la mayoría de ustedes era desconocida, y gracias a este trabajo pudieron acceder a parte de su biografía. Recordemos que Borges nació en Buenos Aires en 1899. Sus abuelos fueron soldados, su padre profesor, y él fue uno de los escritores más importantes del siglo XX y de todos los siglos. Creció en el barrio de Palermo, viendo del otro lado de la ventana y de las rejas a compadritos y malevos como eran de esa época. En 1914 la familia viaja a Europa y Borges dice o decía que los padres eran tan ignorantes de la historia universal que no sabían que estaba por estallar la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Esas son algunas cosas de Borges. Después vamos a ir explayándonos más acerca de la historia de Borges. Ahora vamos a escuchar la segunda historia de vida, que después los chicos dicen de quiénes se tratan. Soy Benjamín Ramírez. No tengo una vida muy complicada, tampoco emocionante, aunque se puede decir que me gané un enemigo en mis primeros años de trabajo, por una mala equivocación de cuentas, una suma de dinero muy grande. Alejandro Villari se convirtió en ese enemigo. Por este motivo, no puedo permanecer demasiado tiempo en un lugar, por lo cual decidí mudarme, esta vez a una pensión. Tomé el primer taxi que encontré. Este me dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. Al bajarme, fue imprescindible decirle al taxista que tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. He cometido dos errores. He dado una moneda de otro país y he dejado ver que me importa esa equivocación. Al entrar en la pensión, la mujer que atendía preguntó mi nombre, para que a Alejandro Villari se le hiciera imposible encontrarme. Dije, ni más ni menos, el apellido de mi enemigo. En un principio me daba terror salir de la casa, aunque después de unas cuantas semanas decidí salir al cinematógrafo que había a 3 cuadras. Como no me arrepentí de haberlo hecho, fui unas cuantas veces, aunque también opté por no ir más allá de la última fila y salir antes de que termine la función. Un día, por urgencia de dolor, tuve que ir al consultorio dental del barrio de Once, donde el dentista me quitó la muela. Varios días había soñado con Villari y 2 acompañantes más. En mis sueños, obviamente, venían a matarme. Este sueño se repitió durante muchas noches. Villari entrando a mi habitación, yo sacando el revólver de la mesita de luz, que realmente estaba ahí, y lo descargaba sobre el hombre. Pero el estruendo del arma siempre me despertaba. una mañana entró gente desconocida a la pensión. Millari y un desconocido me habían alcanzado, con lo cual comprendía que el pasado es la esencia del tiempo. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando un trabajo realizado por los chicos de la escuela Rodolfo Walsh. A ver, cuénteme, ¿quién hicieron el trabajo, chicos? Sí, cuénteme un poco de qué se trata. Lo realizaron Joel Poggi y Vanessa Iglesias, y lo leyeron Misael Calcaño y Joel Poggi. Y bueno, se trataba de historias de vida, de cuentos que no habíamos leído de Borges, que lo importante de estos trabajos era que, o sea, más allá de los cuentos que leímos, era como inventar una historia de una persona que, o sea, sea relacionada con el cuento, pero que no esté dentro del cuento. Entonces es como que el cuento se hacía más largo porque permitía ver más cosas sobre un personaje importante de ese mismo cuento de Borges. Nosotros en realidad lo que hacíamos era adaptar toda la historia que pasaba en el cuento y agarrar un personaje que por ahí era muy secundario y dentro de que por ahí en la historia no importa demasiado, armarle su vida personal como para que dentro de su vida sí tuviera importancia. ¿Y en cuánto tiempo tarda en hacer ese tipo de trabajo? Nos lo piden de una clase para otra. una semana por ahí. ¿Sí? Por ahí sí tenemos detalles, así que no sabemos bien cómo terminarla, pero nos lo corrige, nos dice por ahí cómo cambiar. Estamos con Claudia Fares también. Sí, Claudia, acercate un poquito al micrófono. Básicamente contá un poco, digamos, si costó que los chicos entendieran la consigna, si los chicos se engancharon con la obra de Borges, ¿cuál es tu balance del trabajo que hicieron los chicos? Bueno, la consigna en general ya la venían trabajando porque en una etapa anterior hicieron lo mismo con otro texto, y con Santa Evita y con la figura de Eva Perón y demás. Y bueno, siempre hay una resistencia en la lectura en la escuela, ¿no? La lectura por imposición, así que de alguna manera con estas distintas variantes ellos fueron entrando, ¿no? La escritura esta de las historias de vida también se basa en lo de Borges, de hacer literatura de la literatura y profundizar la lectura con una reescritura, ¿no? ¿Y el balance tuyo de trabajo de los chicos? Y bueno, a mí me alegra enormemente ver esto y ver cómo con este trabajo planteado hacia la radio, hacia armar un programa, leen más, ¿no? Y se van metiendo por otros caminos que tal vez desde la ola son más planos. Exactamente, y más difícil para realizarlo, digamos. Está bueno que trabajen, Alejandro, hace dos semanas fue que viniste, ¿sale? La verdad, no me acuerdo. Sí, que fuiste, viniste con los chicos de la escuela Walsh, que eran dos semanas, que son los chicos que nacen en un taller de radio de primero, segundo y tercero. Y también justamente había venido con una profesora de lengua y literatura, digamos. ¿El nombre? Con Sabrina, que Martín, que es nueva en el cole, y que también venimos trabajando. Y a mí me alegra mucho, en este colegio se trabaja. A lo mejor hay que primero como imponerlo, medio ahí como autoritariamente, todo. Pero se empieza a trabajar mucha literatura, mucha ficción, se hacen trabajos que tienen que ver con la ficción, con la lectura, y se leen, la verdad que textos impresionantes. La verdad que chicos de cuarto año, aunque renieguen un poco, terminan leyendo Borges y terminan leyendo más de lo que se les pide para hacer un trabajo, está bueno que pase. Y aparte está bueno tu trabajo, el hecho de juntar en radio con literatura, ¿no? A ver, ¿tu nombre? Porque estamos con chicos nuevos dentro de la mesa. Evelyn Sánchez. Camila Pérez. Ana Moana. Bien, tenemos un tiempito como para escuchar alguna anécdota, alguna historia que nos quieran contar. A ver, ¿quién empieza? Bueno, yo voy a empezar. Esta anécdota es de que en octubre de 1967, Borges estaba dando una clase de literatura inglesa en la facultad. Y de repente viene un estudiante a interrumpirlo y le anuncia a todos la muerte del Che Guevara y que había una inmediata suspensión de las clases. Entonces, todo se pone tenso por el tema de la noticia, y viene Borges y le dice que no se iban a ir los alumnos, y entonces el estudiante lo amenaza con cortar la luz. Y Borges le dice: he tomado la precaución de ser ciego esperando ese momento. Y esa es la anécdota. ¿Y cómo es? Y bueno, ahora es como una... se puede analizar varios puntos. Primero es la ideología que tiene Borges, que él como que era más de derecha. Y ese asunto obviamente que no le importaba. Claro. Y también está el tema de la ironía que tiene hacia su discapacidad, que él era ciego. Y como que él siempre, en varias anécdotas que vamos a hacer... Salió la palabra, exactamente. Bueno, se remarca ese tema, ¿no? De la ironía que él tenía sobre su ceguera. Aparte, bueno, el tema de justo la muerte de claro, Che Guevara, ¿no? Sí, de una ideología muy opuesta a la que era Borges, claro. ¿No? ¿A quién votaría hoy Borges, por ejemplo, Alejandro? ¿A quién votaría? Una gran pregunta. Es una buena pregunta. ¿A quién votaría Borges hoy? A Pinedo votaría. ¿A Pinedo, en capital? ¿Y para presidente a quién votaría? Me parece que, claro, es verdad lo que dice, me acota acá mi amiga la productora, se quedó sin candidato porque... Tiene candidato. Claro. Macri. A mí me parecía que iba por ese lado. Sí. Digo yo. ¿Qué sé yo? Esto de hacer... No, por eso, se quedó sin candidato. Sí, claro, se quedó sin candidato. Exactamente. Es decir, Pinedo para capital y se quedó sin candidato a presidente. Corte en boleta. Sí, la verdad que no sé. Digamos, puede ser Carrió también, ¿no? Digamos, en este momento, tal vez no en otro momento de Carrió. No, digo, pero Borges podría haber seguido a Carrió en este momento, ¿no? No en otro momento. Te sigo, obviamente tendré una discusión muy abierta con Cristina Fernández Kirchner, ¿no? Que, claramente. Bueno, y con los intelectuales de carta abierta. Carta abierta. No, tal vez estaría más ligado hoy en este aspecto con Tomás Abraham. Puede ser, por ejemplo. No me imagino invitado especial en 678, pero... No. Pero sí, qué sé yo. La verdad que todas las anécdotas que tiene Borges también con su pelea constante con el peronismo también lo pintan, digo, de cuerpo entero. Y seguramente la profe acaba de acotar porque ella siempre marca algo que está bueno, que es esto de la contradicción que se arma de Borges como persona y Borges como literato, que su literatura parece ir por otro lado, por otro camino a lo que él va en su vida. Digamos. Obviamente, igual tampoco es para menospreciar la figura de Borges, es una figura, como decíamos antes, polémica, controvertida, que está bueno, sí, claro, que podemos discutir. Refleja su ideología política en sus cuentos. Y aparte la ideología política de Borges uno lo puede cuestionar, no puede estar de acuerdo, pero también está bueno discutirla, ¿no? Terminemos el segundo bloque, chicos. Después, cuando volvamos, ¿qué me prometen? Así en 30 segundos, ¿qué me prometen de qué vamos a hablar? Teníamos otras anécdotas. Vamos a contar más anécdotas sobre Borges, que tiene que ver sobre su vida personal. Sí, cosas de la vida. Y falta la encuesta también, ¿no? Sí, las encuestas. Bueno, estamos con los chicos de la escuela Rodolfo Walsh. Hora frecuencia 092.5, hora libre en el barrio. Y escuchamos un poquito de música y volvemos. La escuela va a la radio. La radio va a la escuela. Hora libre en el barrio. Un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Seguimos en Hora Libre del Barrio, frecuencia 092.5. Estamos con los chicos de la escuela Rodolfo Walsh. Estamos hablando acerca de Borges. En la primera parte del programa hicieron algunas historias de vida, de los cuentos o de la literatura de Borges a través de personajes o secundarios, inventando alguna historia sobre ese personaje. Y estamos con el tema de las anécdotas, ¿sí? de este personaje tan polémico, pero tan rico como para investigarlo, como para analizarlo. Estamos hablando medio irónicamente acerca de quién podía llegar a votar Borges. ¿Tu nombre era? Camila Pérez. Camila había contado una anécdota acerca de que él estaba dando una clase en la Universidad de... Filosofía y Facultad Letras. Facultad de Filosofía y Letras. Acá en Argentina era, ¿no? Sí. En Argentina, sí. Y justo se enteraron de la noticia de la muerte de Che Guevara y bueno, los chicos querían suspender las clases y no quería. ¿Alguna anécdota más, a ver, que puedan contar? Sí, yo tengo una que la cuenta una gran amiga de él, Silvina Ocampo. Bueno, que una tarde están en la casa de los Ocampo y ella y Nora Lange, que era una novia de Borges, disfrazadas las dos, mientras que Borges caminaba por el parque, fueron y lo asustaron. Y él, bueno, se molestó y reconfundió algo en voz baja y siguió caminando. Mm. Y hasta que se choca con un árbol. Y ahí palpea la corteza con sus manos y con la cara contra el tronco. dice, ¿vos también te disfrazaste? Y claro, esa también, como que siempre él, para llevar mejor su ceguera, creemos que lo hacía siendo irónico. Sí, sobre sí, ese bromeando tema. Yo me acuerdo de varias entrevistas por televisión. Hay muy buenas entrevistas que salen hechas a Borges en el canal Encuentro. No sé si alguna vez vieron alguna entrevista realizada a Borges. Yo me acuerdo también de mi época adolescente, haberlo escuchado por televisión. Y siempre ironizaba acerca de la ceguera. Bueno, Ocampo es una de las familias aristocráticas de la Argentina, y él se codiaba mucho con ese tipo de gente, más que nada con la aristocracia argentina. Borges fue, en una época fue muy imitado. Había, bueno, no sé si vos te acordás, Alejandro, vos sos más joven que yo, pero Mario Zapag, por ejemplo, que era un humorista de los 80, lo imitaba y lo imitaba muy bien, y a Borges la verdad que no le gustaba para nada de que lo imiten, porque obviamente como que lo hacían bajar a la figura de Borges, ¿sí? Lo que quería Mario Zapag era como un Borges más cercano al pueblo, ¿sí? Y Borges quería estar un poquito más alto que eso, ¿no? Pero la verdad que lo imitaba muy bien, era una figura muy, muy, muy rica para imitarlo. Sí, y lo que también está bueno destacar es esto que marcan las chicas de la ironía con la que manejaba y hablaba Borges sobre su discapacidad. Como a lo mejor viste que algunos hacen esto de para hacer catarsis del problema que tienen, para superarlo de alguna manera, bromean con eso. Y Borges, una de las anécdotas que yo creo que la compartí alguna vez con los chicos, que también marcaba esta relación política que tenía con el peronismo, que él era antiperonista. Sí. Una vez estaba Borges cruzando la calle y un joven lo reconoce y le dice que lo ayudaba a cruzar la calle. Y lo ayuda. Entonces el joven siente admiración por la obra de Borges y le dice, Borges, me encanta su obra, me encanta lo que escribe, me encantan sus cuentos, lástima que sea tan gorila. Entonces Borges gira la cabeza y le dice, ¿cómo, usted es peronista? Sí, sí, yo soy peronista, le dice el pibe re orgulloso. Sí. Y Borges le dice, y bueno, ya se te va a pasar, yo también soy ciego. Y marcaban siempre ese, fuerte, ese juego. Sí. Fuerte eso, fuerte. Sobre todo para la gente peronista. Pero... y el flaco lo habría hecho que te cruce Magoya la próxima vez, ¿no? Pero no, digamos, esa figura de peronista, antiperonista, digamos, se dio mucho también en la elección del 83, me acuerdo, él jugaba claro. Mucho, sí, y era muy, muy antiperonista, sí, digamos. Siempre fustigó mucho al peronismo y fustigó mucho a lo que él llamaba el populismo, ¿sí? Y sin embargo Borges, siendo tan buen escritor, si bien reconocido mundialmente, no pudo lograr nunca el premio Nobel de Literatura, ¿no? Sí. Siempre estuvo cerca, siempre estuvo en las puertas. Me parece que, digamos, yo no soy un gran conocedor, vos capaz, Claudia, sos más conocedora que yo de las distintas obras. Lo que muchos hablan es que como que fue una injusticia, ¿no? Que no haya logrado. ¿A vos qué te parece? Sí, lo que pasa es que cada época marca su fortaleza ideológica y los 60-70, como hablamos con los chicos, la ideología preponderante era otra, se pensaba que se podía cambiar el mundo y Borges era todo un aparato en contra, era un aparato que insistía en lo personal, por lo menos, en la permanencia de la hegemonía. Entonces, creo que siempre se dice que el premio Nobel no le llegó por este motivo. ¿Y qué es lo que vos más rescatás de la obra de Borges? ¿Qué decir? En cuanto a la forma de escribir, en cuanto a su literatura, ¿qué es lo que más rescatás? Y para mí es maravilloso. Esto yo, bueno, lo charlo mucho con los chicos. Y más que creerlo un escritor complejo o una obra muy compleja, lo que trabajamos en el aula es esto de que hay distintos niveles de complejidad. Uh-huh. Y que según la información que tenga cada uno puede acceder a esos distintos niveles. Los chicos empezaron con mucho prejuicio pensando que hay que tener una gran información para llegar a Borges y después fueron navegando solos y bueno, y viendo esto, que hay distintas posibilidades de acceso, ¿no? Así que, bueno. ¿Vos todos los años trabajás Borges en la escuela? Yo trabajo Borges en nuestro país y en el mundo, es reconocido por muchas innovaciones en lo literario, y bueno, me parece que es necesario trabajarlo, y en el contexto, por eso los chicos trabajaron el tema de las anécdotas para llegar a su biografía de una manera distinta, porque todo esto lo buscaron ellos y lo fueron presentando en clase. ¿Lo charlaron chicos con sus padres, esto de la literatura de Borges, que estuvieron leyendo a Borges en la escuela? ¿Se comenta estas cosas en sus casas? No, en mi casa no. ¿No? ¿No se comenta? ¿Tienen, no, por ejemplo, algún...? No, se me ocurrió tampoco llevarlo a casa. ¿No? ¿Tienen alguna, por ejemplo, tienen ustedes biblioteca en su casa? ¿Tienen libros? Sí. Yo, el Aleph, por ejemplo, que es un libro de Borges que nos dieron en el colegio, yo en mi casa yo lo tenía. Uh-huh. Por supuesto, no tenía idea que lo tenía hasta que le comenté a mi mamá, le mostré el libro y me dijo, no, pero ya lo teníamos. Y yo, claro, era como que estaba ahí y estaba de adorno, porque a mí no me gusta leer. No me gusta leer libros y los del colegio, pero... Y este tema de leer Borges o leer otro tipo de literatura, esto de trabajar en la escuela, ¿les incentivó a ustedes, chicos, el arte de la lectura, por ejemplo? Sí. Pasa que a veces lo que te dan para leer en el colegio, uno siempre, o sea, porque te lo dan en el colegio ya de por sí es feo. No está bueno, te aburren, no te dan nada de leerlo. Impuesto. Es como que el colegio medio a veces quema libros que están muy buenos, que por ahí si los lees en otro momento de la claro, vida. Claro, pero el tema es cómo llegás a ese libro si no te lo dan en la escuela. Claro, ¿entendés? Bueno. Ese, sí, no, digamos, no llegás nunca. Claro, no llegás nunca. Por ahí te estás perdiendo libros que están buenísimos. Exacto, sí. A eso voy yo, ¿entendés? Porque ella lo tenía en su casa y ni sabía que lo tenía. Claro. ¿Entendés? Sí, digamos, sí, ¿cómo accedes a la lectura si no la trabajás en la escuela? Claro. ¿Entendés? Digamos, está bien. A obviamente no ser que te gusta, no accedes. Claro, no, generalmente. La idea de la escuela es esa, digamos, que vos, digamos, a partir de algo obviamente impuesto, ¿entendés? Puedas acceder a la lectura y que puedas incentivarte o que te pueda incentivar a seguir leyendo. Después, otra cosa, que vos después busques cuáles son tus autores favoritos y vos puedas acceder a todo tipo de literatura, ¿no? Claro, me parece que es eso. Sí. Hoy por hoy nosotros creo que si leemos cosas afuera del colegio elegidas por nosotros son cosas mucho más simples, sí, más comerciales. ¿Cómo qué, por ejemplo? Más de moda, qué sé yo. ¿Autoayuda? No. Pero, qué sé yo, libros que sacan por ahí famosos hablando de su vida personal, que nada. Acá Cecilia me dice Crepúsculo. Claro, ¿no? Crepúsculo, esas cosas. Harry Potter. Sí, que están llevadas al cine. Yo creo que leemos cosas que están más como en la actualidad que de antes. Pero mismo yo, cuando empezamos a leer Borges en el colegio, yo lo llevé a mi casa cuando en el tema de las anécdotas y de las encuestas, le comenté a mis hermanos y ellos no sabían nada, o sea, no sabían totalmente nada, y yo como que les dije, y a mi hermana que es más grande que yo, o sea, es como que la incentivé a que diga, uy, qué bueno, voy a leer un poco de Borges, o sea, todas las cosas que me decís, yo creo que están buenas. Claro. Eso es lo más interesante de este trabajo que hacen en las escuelas, y más allá del trabajo con un objetivo básico, que es, no sé, el tema de aprobar una materia, digamos, lo que le queda a uno, ¿no? Y de cómo vos podés después ser... digamos, trabajar con tu familia y ser un referente para que otro también se pueda acercar. ¿Otra anécdota, chicos? Sí. A ver. Sí, tenemos otra que dice, Borges está con otras personas en una editorial de Buenos Aires esperando a un gerente, que llega media hora de tardanza. Entonces ocurre este diálogo. El gerente dice, disculpen la demora, pero es que ha sucedido un hecho extraordinario. Borges, ah, sí, gerente. Anoche soñé con una antigua novia. El sueño se repitió una y otra vez durante toda la noche. La imagen de mi novia giraba dentro de un túnel, como despidiéndose una y otra vez. Pero ahí no se acaba la cosa. Esta mañana, a las 7 en punto, suena el teléfono y me comunican que mi exnovia, la del sueño, había tenido un accidente durante la noche. Y mi novia se había despedido de mí. Y Borges contesta, qué atenta, ¿no? Es como... Borges, loco. Claro. Borges siempre hace como todo una broma. Sea bueno o malo lo que le esté contando a la gente, siempre se lo toma en broma. Quizás a la gente se lo toma bien o se lo toma mal. O sea, esto es una cosa seria porque que el gerente le haya dicho que se haya muerto su exnovia y que encima había tenido un sueño, o sea, algo re loco, re anormal, y que Borges encima le diga eso, es como una cosa muy... Sí, como una tomada de pelo. Claro. Sí. Y capaz que las personas a veces se ríen y bueno, le siguen como el juego, pero otras en cambio no les molesta. Y eso provocaba a Borges, claro, a la gente, claro. Provocaba ese enojo, esa ira. Y yo creo que ahí sí creaba como un cierto personaje Borges, ¿eh? Sí. En ese sentido creaba un cierto personaje. Estamos cerrando ya el tercer bloque, estamos con las con los chicos, en este caso las chicas de la escuela Rodolfo Walsh. Pero hay un chico, ¿cómo tu nombre? Walter González. Ahora del próximo bloque habla Walter, que todavía ni lo mencionamos. Agradecemos a Débora, que antes habló, por favor. Gracias, Débora. Por favor, después la aplaudimos. Escuchamos un poco de música y seguimos hablando de Borges con los chicos de la escuela Walsh. Es estudio, pero también juego, diversión y encuentro. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Estamos en el cuarto bloque de Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos de la escuela Rodolfo Walsh. Estamos con, a ver, otra vez los nombres: Evelyn Sánchez, Camila Pérez, Ayelena Arcidiácono, Sofía Viviano, Ana Melupe, Walter González. Y Débora. Muy bien, Débora. Muy bien, Débora. Perfecto. Estamos hablando acerca de Borges y estamos contando algunas anécdotas. Nos queda hablar algunas anécdotas más y también alguna encuesta. Después me van a contar bien cómo realizaron la encuesta, si la hicieron en la escuela o con chicos de otros lugares. ¿Quién va a contar otra anécdota? Bueno, dale. A partir de esta anécdota, lo que se rescata. Es que tenía una posición contradictoria frente a la última dictadura militar del 76. Sí. Y lo que cuenta es que una tarde... Sí. Vinieron a casa las abuelas y madres de Plaza de Mayo a contarme lo que pasaba. Algunas serían histriónicas, pero yo sentí que muchas venían llorando sinceramente. Porque uno siente la veracidad. Pobres mujeres tan desdichadas. Esto no quiere decir que sus hijos fueran invariablemente inocentes, pero no importa. Todo acusado tiene derecho, al menos, a un fiscal, para no hablar de un abogado defensor. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué lectura hacen ustedes de eso? ¿Sí? No, él está hablando acerca de que vinieron las abuelas de Plaza de Mayo, se acercaron a la casa y decía... digamos, él dice algunas serían histriónicas. Histriónica quiere decir que como que algunas pueden figurar como actrices, ¿sí? Como que estaban simulando. Exactamente, sí, pero que muchas venían llorando sinceramente porque uno siente la veracidad de relato, ¿sí? Pobre mujer tan desdichada, dice, esto no quiere decir que sus hijos fueran invariablemente inocentes, pero no importa. Todo acusado tiene derecho al menos a un fiscal para no hablar de un abogado defensor, ¿sí? Digamos, la lectura es como que él enjuiciaba a los hijos de la madre, ¿sí? Digamos, lo consideraba como culpables, ¿sí? Y que, bueno, las madres eran pobres madres por tener esos hijos o por cómo le habían salido esos hijos. Él tuvo una figura, una parte muy, muy fuerte en la dictadura. Bueno, es una de las cosas que más se le cuestiona a Jorge Luis Borges, ¿no? Pero finalmente ahí lo que marca la anécdota es que pese a su postura, sí, francamente dura, digamos, el tipo se conmueve, logra conmoverse. Sí, sí. Como muy de fondo, ¿no? Pero... Sí, y que toda persona tiene derecho a una defensa, y si tampoco con esto... Lo que él hacía era avalar lo del régimen militar, ¿no? Exactamente. Obviamente. Le quita el aval, digamos. Hay un biógrafo reciente que comentó que firmó solicitadas en su momento en favor de distintas cuestiones de derechos humanos y que eso no se conoce tanto. No. No cambia un montón de cosas, pero siempre para nosotros es importante salir de estas oposiciones en todo lo que vemos y que se vean los grises en todo, ¿no? Por ahí ideológicamente en lo político tenía una forma, pero en los cuentos, cuando leyeron El jardín de los senderos que se bifurcan y vieron esta simultaneidad de tiempos, es una cosa muy moderna. Algunos lo vieron en relación con la película El origen. Uh-huh. Sí. Así que bueno, no todo es un solo costado. No, y es, digamos, es verdad que hay que hacer una seria investigación, ¿no? Porque muchas veces un personaje queda pegado. No sé, en el caso de Borges quedó muy pegado, muy ligado con la dictadura militar, y como vos decís, Claudia, digamos, no se sabe esto de que hubo solicitadas, ¿sí?, a favor de derechos humanos, ¿no? Y sin embargo, la figura de Borges emblemáticamente quedó ligada con el régimen militar. Sí. Encuesta, a ver, sí. ¿Qué estuvieron trabajando? Nosotros lo que hicimos fue para ver qué sabían los chicos de nuestra edad, básicamente, que la podíamos hacer, la encuesta hacer fuera del colegio. Las dividimos en grupos de 2 o 3 más o menos y cada uno formulaba sus preguntas, que básicamente rondaban siempre lo mismo, pero bueno, cada uno elegía más puntualmente qué preguntar. ¿Qué preguntaban? A ver. Había preguntas del tipo personal, como para saber qué rodeaba a la persona, desde si cuántos años tenía, el sexo, para saber más o menos en qué posición económica estaba, preguntábamos si contaba con computador, internet, PlayStation, etcétera, etcétera. Y después ya si nos metíamos en el ámbito de la lectura, desde si leía por placer, si leía por obligación, y después sí ya en Borges puntualmente, que si sabía de su vida personal, de su vida profesional, si alguna vez habían leído. Y bueno, y tuvimos respuestas de todo tipo. A ver. En la conclusión final, uh-huh, llegamos a que de una encuesta de 230 personas, el 80 lee con frecuencia, pero que solo el 30 lo hace por placer, mientras que el 50 restante lo hace por obligación, o sea, pedido del colegio, facultad, uh-huh, etc. El 90% afirma que alguna vez escuchó hablar de Borges, mientras que apenas el 30% sabe detalles bien puntuales de su vida personal. Y dentro de nuestros 230 entrevistados, solo el 25% alguna vez leyó alguna de sus obras, ya sea cuento o poesía. Uh-huh. Dentro de las preguntas que hicimos, hubo un par de grupos que en la pregunta tramposa hacía: ¿leíste alguna vez una novela? Que Borges no escribía novelas, y muchas personas tipo dijeron que sí, que habían leído. Y no. Y después tuvimos, con respecto a su vida personal o profesional, gente que sabía muchas cosas, que acá traje una como ejemplo, y gente que no sabía nada y que a veces respondía para no quedar mal, respondía, sí, cosas que nada que ver. En esta que trajimos de ejemplo, se le preguntaba qué sabía de él, y la chica respondió que a los 7 años tradujo un libro del inglés al castellano, emigró en su juventud a Europa, interesado en la literatura nórdica, especialmente la sajona, escribió prosa y poesía, que era antiperonista en muchos de sus discursos, conforme envejeció fue perdiendo la vista, estuvo casado con Kodama, sí, María Kodama, hasta su muerte, y escribió un par de libros junto a Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares. Que este realmente se le preguntó y respondió todo de una, y que se notaba que sabía, pero después hubo en casos que se le preguntó si sabía cuál era su discapacidad, por ejemplo, y respondió que era sordo, que nada que ver. Claro. Y así de ese tipo hubo varias cosas que, bueno. ¿Y eso lo hicieron en la escuela y también afuera? Las preguntas las hicimos, bueno, clase, y las respuestas y las buscamos por afuera. ¿Y qué target más o menos de chicos? Jóvenes, entre 13. ¿A qué llaman jóvenes ustedes? Claro. 13 y 19, por ahí. Sí. Estamos fuera del target. Igual un par había grandes. Quizás algunos de 20 y pico, pero claro, ya mucho más no, porque un adulto se sobreentiende, se quiere pensar que algo alguna vez tiene que saber por cultura general, más que nada. Sí, no te creas tanto, pero bueno. Sí. 25, 20 y pico ya son adultos. Así que fíjate lo que nos queda. Exactamente. Tercera edad, dice Cecilia. Tercera edad, exactamente. Adultos mayores se le dice ahora. Sí, te digo el rótulo como es ahora. Adultos mayores. Y muy interesante, la encuesta. ¿Te lo trabajaron con vos, Alejandro? ¿El tema de la encuesta con Claudia? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer una encuesta? O la profesora nos dio la tarea. Yo creo que más que nada fue para ver, o sea, nosotros dentro del curso habíamos investigado cosas sobre Borges y queríamos ver, o sea, creo que la idea de la profesora además anteriormente ver si los jóvenes de afuera también sabían, o sea, entre qué edades se podía saber sobre Borges, que a veces era sorprenderte saber que chicos de 14 años sabían un montón, uh-huh, o que chicos de 20 sabían nada. ¿Y si ustedes hubieran contestado esa encuesta antes de haber trabajado en cuarto año con Borges, cómo hubieran sido las respuestas? Nada, ustedes? Nada. Yo creo que no sabíamos nada. Yo de mi parte no sabía nada. Yo solo sabía que era de la derecha. Nada. Nada. Eso sí se contestaron en varias encuestas, sí, cuando se preguntaba sobre lo personal, y algunos con bronca te decían directamente, es facho, era facho. Era facho, gorila. Claro. Eso sí se lo respondieron en varias encuestas. Que no sabían, nunca lo leyeron, nunca nada, pero que era de derecha, tipo la tenían re clara. Eso que siempre está diciendo. La ideología siempre se sabía. Sí. Lo que pasa es que, bueno, claro, eso no sé si viene ya de... A ver, Claudia, ¿vos querés decir algo? No, de Ailén. Ah, sí, perdón. Las Las encuestas estuvieron coordinadas porque hubo que juntarlas todas. Me olvidé, profe. Y se encargó Ailen Capra de hacerlo increíblemente bien, así que le mandamos un saludo. Que no habla, pero bueno, ahí está fuera. Está presente. Están ahí al lado de Cecilia, la operación técnica, y está escuchando. Pero bueno, digamos, también después nosotros vamos a nombrar a todos los chicos, porque es verdad que en radio hay un grupo de chicos que están frente al micrófono, que están hablando, pero también hay un montón de chicos atrás que han hecho el trabajo y sin embargo no están en el micrófono. Es decir, en la radio hay un montón de gente que trabaja y no son solamente los que están en el aire. Siempre hablamos, y ahí está, por ejemplo, Cecilia, ¿no? Que trabaja muy bien. De hecho, en general, los que más trabajan no están en el aire. Nosotros lo sabemos muy exactamente, bien. Exactamente. Todos lo sabemos muy bien. No en este caso que me toca estar en el aire, pero Alejandro dice... Alejandro... No, que es verdad, digamos, hoy el programa fue de ustedes y ustedes trabajaron. Yo solamente hice alguna acotación, no, alguna pregunta. Hay que decir que todo el curso trabajó. Perdón mi ignorancia, ¿por qué decía eso, no? ¿Vos te acordás de eso? No escuché. Perdón mi ignorancia. Sí. Antes, Borges decía eso, ¿eh? Siempre que respondía decía, perdón mi ignorancia, y ahí se callaba. Sí, eso me acuerdo de haberlo escuchado en lo que yo decía en televisión y también en la invitación. Bueno, le digo, perdón mi ignorancia, yo solamente lo que hice fue nada más alguna acotación, alguna pregunta, pero el trabajo lo hicieron todos ustedes. Un poco Alejandro lo que dice, que cuando nosotros trabajamos con chicos que llegamos a la radio, hacemos todo el laburo con los chicos y después está Cristian Gaunda, el conductor, que se lleva los aplausos. Le mandamos al frente a Cristian un poquitito. ¿Algo más, chicos, de así de trabajo? ¿O seguimos hablando? ¿Tiene algo que le falta contar? ¿Algo que falte contarme? ¿No? ¿La anécdota que vos querías contar, que te contaron en la escuela, cómo era esa, que me contabas fuera de micrófono? Que en el colegio, cuando leímos todas las anécdotas que habíamos traído, no me acuerdo quién lo había dicho, pero contaba que, bueno, que un chico un día antes de cruzar la calle se había encontrado con Borges y le dice que como que era su admirador y todo eso, y que también era amigo de un conocido de él, que no sé quién era. Y Borges le dice, ah, mira vos, como diciéndole que puede ser que seas vos o no. O no. Claro. O no. Él escribió en el diario Crítica, ¿sí? Había una revista de espectáculos, creo que la escribía con Bio y Casares, con Bio y Casares, ¿no? Uh-huh. En el diario Crítica. Crítica es un diario que nació en 1913, fue el primer diario de lo que se llama amarillista, ¿sí? ¿Saben lo que es un diario amarillista ustedes, chicas? No. ¿No? Prensa amarilla, ¿no? Perdón, muy bien. Prensa amarilla, ¿no sabes lo que es? Prensa amarilla es la prensa que... a ver, dale, Débora, vení, dale. No lo sabes. ¿No lo sabes? Bueno, si yo me equivoco, vos aclarame. Prensa amarilla se llama aquella prensa que exagera, ¿sí? Que utiliza títulos catástrofe, que hace mucho hincapié en notas policiales, en notas de espectáculo, en notas deportivas. Un diario como, por ejemplo, en este momento sería diarios tindados, entre comillas, amarillista, puede ser el diario Crónica, el diario Popular, Muy, el diario nuevo de Grupo Clarín, Libre, el diario nuevo de Editorial Perfil, ¿sí? Aunque también todos los diarios hoy en día tienen algo de blanco y amarillo, ¿sí? Pero antes estaba como muy separado lo que era la prensa blanca, el diario La Nación, La Razón, La Prensa era como prensa blanca, y la prensa amarilla era el diario Crítica de Natalia Botana, que cuando desaparece Crítica se inaugura después Crónica en 1963. Vamos cerrando ya con el cuarto bloque. En el próximo bloque ya nos estamos despidiendo y la idea es hablar un poquito acerca de qué les pareció a ustedes la experiencia en radio, y ya vamos cerrando el tema de Borges, ¿sí? Escuchamos música. La educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Seguimos con los chicos de la escuela Rodolfo Walsh y ya nos estamos despidiendo, ¿sí? La verdad que es un programa súper interesante. Estuvimos hablando acerca de Jorge Luis Borges. Chicos o chicas, ¿qué les pareció esta experiencia en radio? A ver, empezá vos. Bueno, a mí personalmente me pareció maravillosa porque, o sea, venir a una radio nunca había venido. Y aparte de venir y demostrar lo que hacemos en el colegio, que está bueno eso, porque es como que todos los trabajos que hacemos en el colegio quedan ahí y está bueno como sacarlos y mandarlos a otro lugar que quizás otros jóvenes lo pueden escuchar y se pueden interesar en el tema. Entonces está bueno. A mí me pareció divertida, que está bueno que, sí, lo mismo que ayer, que podamos contar lo que hacemos nosotros desde nuestro punto de vista y contando honestamente lo que pensamos, si nos gusta, si no nos gusta. Que nos dejen. A mí también me parece muy bueno también la posibilidad de plantear ante ese tema nuestra postura. Y me parece un tema muy interesante. También, bueno, lo que dijeron ellas de poder comentar. Y es un tema que no se habla mucho en la radio, ¿eh? Claro. No se hacen programas así de escritores. En el caso de este de Borges, la verdad que fue un programa como diferente. ¿Vos? Y nada, linda la experiencia. Igual también estaba nerviosa antes, pero bueno, no. Está bueno mostrar todo lo que hacemos. No, está bueno. Sí, ya después le voy a contar un poco los cómo estaban afuera en la calle antes de entrar, estaban todos nerviosos. No, que la pasé bien y que además compartir este momento con todos y que también lo llevemos afuera, compartamos con demás gente y decir lo que pensamos y todo está bueno. ¿Vos? ¿Querés decir algo? No, estuvo bueno lo que dijeron las chicas. Idem. Sí. ¿Débora? No, sí. Débora, rebelde no hablar. Está bueno porque yo lo que hice fue coordinar, o sea, no hablé ni nada, pero coordiné a la gente y, sí. Y son unos rebeldes. Exactamente. No sé, está bueno porque puedes decir lo que pensás de Borges. O sea, ya se sabe que en la Argentina ya sabemos más o menos lo que pensamos de Borges, que sociología y qué sé yo. Pero se puede rescatar, ¿no? Lo que escribió él y todo eso. No, estuvo muy bueno. No, nunca había estado en una radio y... Bueno, más allá de que mostramos todo el trabajo que hicimos todo el curso, quizás también le puede servir a mucha gente que nunca nada de Borges. Capaz que después de esto le interesa y se pone a leer. Claudia, así brevemente. Tanto ¿qué te pareció el tema de haber estado con los chicos hoy acá en la radio? No, a mí esto, yo agradezco a las directoras de la escuela, sí, que nos dieron esta oportunidad. Nómbrenlas. Susana Hernández y Paula Sofía, que es la vice, y a Walter Rago, uh-huh, el coordinador. Porque eso es un curso bastante numeroso y yo me planteaba como profesora nueva de la escuela cómo trabajar. Venían con una modalidad muy diferente y nos ofrecieron esta oportunidad y los chicos la canalizaron muy bien, así que eso está bueno desde la dirección cuando a veces te guían realmente dentro de una... ¿Cuántos chicos son en la división? Somos un 39. 39. Mandamos saludos, que todos trabajamos. Y sí, vinieron 14. Sí. A ver, Sofía Viviano, Débora Ábalos, Julián Bonetti, Walter González, Camila Pérez, Evelyn, sí, Sánchez, Fiorella Sánchez, Ayelen Arcidiácono. Arcidiácono. Gracias. Gracias, Ale. Ayelen Arcidiácono. Ailén Capra. Karen Bono. Bueno, sí, Karen, ¿sí?, Bono. Guada Largina. Lucas Velardita. Gustavo Lodosa. Irupe Álamo. ¿Sí? Ya vamos cerrando. Alejandro, 10 segundos. 10 segundos. Nada, que me encantó. Nada, que está bueno. Nada, ya está. Sí, nada, que nada no se ahoga. Bueno, que me encantó, que muy buena la experiencia y muy bueno poder hablar de Borges en la radio. Muy interesante. Sí. Bueno, chicos, les agradecemos mucho. Sí, espero que podamos contar con ustedes próximamente en Hora Libre, si no es este, sí, año, ya el año que viene, ustedes ya pasan a quinto año. Los felicito muchísimo por el trabajo, te felicito, gracias, mucho, Claudia, por el laburo que están haciendo en la escuela, el hecho de acceder a literatura que hasta ese momento ustedes no tenían acceso, en este caso Jorge Luis Borges. Nos despedimos hasta la semana que viene, gracias Cecilia, ¿sí?, en la conducción, gracias, Néstor Cortés, un aplauso para todos ustedes.